Bueno, lo que yo pienso de la radio Ñomta, que es bonita y pues también que en la comunidad ayuda para también para saber lo que pasa en otros pueblos, porque por ejemplo en la radio a veces leen notas del periódico y nos dicen, por ejemplo, cosas que son importantes para podernos enterar de lo que pasó, de lo que va a pasar. Yo creo que mi comunidad ayuda para saber cosas de la radio Ñomta, por ejemplo, cuando las artesanas hacen sus huipiles, monederos, sus artesanías, pues aquí les decimos artesanías, y poder ir a verlas, ver cómo son, comprarlas. Yo creo que en eso nos sirve la radio Ñomta aquí en la comunidad. La radio Ñomta a mí me gusta escucharla porque a veces pasan cuentos, pasan chistes, adivinanzas, y es muy bonito pues escuchar. También a veces entrevistan a señores que ya son de mayores de edad y cuentan historias que pasaron antes, y es muy divertido escuchar lo que pasó antes, las leyendas, todo eso. Bueno, yo les quisiera decir a la gente que escuchen Radio Ñomta porque es muy bonito escuchar cómo otras personas se expresan de la radio, así como lo estoy haciendo yo. Nada más, gracias.